Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas a todos, chicos y chicas, oyentes, todos vosotros de este espacio semanal en las ondas, que es el Mary Podcast de Mary Station. Bienvenidos a la entrega 12+1 de esta quinta temporada. En fin, año tras año, las desarrolladoras nos obsequian, ya lo sabéis, con nuevas entregas de esas sagas de éxito que los jugadores esperan, con eso que hemos dado en llamar hype, y que no viene a ser sino la ansia viva por echarle las manos encima al éxito de ventas de turno. Invierten las desarrolladoras y las distribuidoras un montonazo de dinero en publicitar esos títulos y crear ese hype, y por lo general la inversión da resultado y la gente compra de forma indiscriminada a veces, ¿no?, los juegos en cuestión, pues porque es lo que les han dicho que tienen que comprar en muchos casos, o porque aducen pues al éxito, ¿no?, que pudieran tener anteriores entregas, o porque la campaña de publicidad para dichos títulos fue muy espectacular. Pero también año tras año descubrimos que esto no es siempre así, que esta ecuación no siempre da como resultado títulos buenos o de postín. Y más aún que muchos de los juegos que en un momento no habríamos esperado fueran gran cosa o del que no nos habían hablado demasiado, acaba por descubrirse como un verdadero titulazo, ¿no? Son esos sleepers de los que hoy, amiguetes, vamos a hablaros un ratito, si os parece, en la zona de debate. Es el momento de decidir cuál es el que ha acaparado la atención de forma sutil y sin hacer ruido, pero eso será luego, ¿eh? Vamos a dedicarle un tiempo de debate hoy a esa cuestión. Bianca está por ahí, yo le quiero saludar, ¿qué tal? Pues muy bien, Juan, la verdad es que con un trancazo del 15, creo que no soy la única que hoy va a visitar el podcast con esta voz. Y pues nada, con ganas de empezar. Por cierto, ¿qué tienes tú con el 13, que empiezas con el 12+1? Pues nada, de hecho, en estas épocas en las que estamos, ahora Nacho, me imagino que decir si tengo razón o no, no es malo del todo, ¿no? Hay un equipo por ahí que lleva una serie de victorias. Nacho, muy buenas, ¿qué tal, hombre? Para buenas, lo que no es bueno es que se te cuele el lobo huargo de los Stark, el Mika San Juan. Señor. Estamos aquí todos asustados, si no lo dan. Sí, verano. O fantasma también. Pues nada, quería contar que, no sepa, estamos aquí todos dándole a ver a cuál ha sido nuestro sleeper o tapado, ¿no?, por usar una palabra castellana, mientras que Salva y yo estamos dándole a King of Fighters 13, que por fin parece que ha salido bueno, y aquí estamos dándole online mientras. Sí, señor, yo lo pude catar hace un tiempo, forma recreativa, pero bueno, si me decís que está bien, empezaremos a ahorrar para echar el guante encima. Muy, muy bueno, la verdad es que sí, ha sido una cata sorpresa, ¿eh? Bueno, otro que anda por ahí es Relaño, que me sugería invitarse a mi perro al debate esta semana, igual lo voy a tener que hacer. Relaño, ¿qué tal? Pues sí, a ver si para la siguiente. Oye, yo creía que iba a abrir con todo el asunto del traje nuevo de Magneto, pero bueno, ya... Ya lo diré yo en mi minuto de gloria, lo voy diciendo ya por adelantado para que Sarva no me lo pise. Y bueno, y aquí estoy intentando desengancharme del Skyrim, que es que no puedo. Al final va a resultar que Rubalcaba tenía razón. Voy a tener que ir a un centro de desintoxicación. No puedo más. Pero si no quieres ir, hombre, no seas mentiroso. Hay que ver, no duermo ni nada, vamos, estoy ya preocupado. Salva, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? Bien, aquí con ganas de hablar ya acabando el año, un análisis que nos queda ahora de King of Fighters 13 bastante interesante, y nada, ganas de hablar de videojuegos y solo de videojuegos, nada de fútbol ni nada por el estilo. ¡Qué salado que es! A ver si Mote opina lo mismo. ¡Tenis! Tenis, Federer, campeón, sexto torneo de los maestros, ahí demostrando la clase. Demostrando la clase que los tíos de 30 años o más todavía tenemos algo que decir en el mundo del deporte, ¿verdad? Muy bien, Roger, mis saludos no sé, desde aquí. Tú sabrás. Otro qué tal. En fin, mientras estoy con vosotros, con ganas también de hablar de videojuegos como Salva, estoy en la última pantalla de Call of Duty, o sea que si me veis un poco ausente, ya sabéis, tenéis que perdonarme mientras lo primero es lo primero, ¿eh? Bueno, no ha sido el primero, pero evidentemente tampoco va a ser el último esta semana. Fran, muy buenas. Muy buenas a todos. Aquí os veo todos jugando, felices, contentos. Yo estoy haciendo facturas para que todos vosotros cobréis a final de mes. Así que cuidado con lo que me decís, que os dejo sin pagar. Guapo. Ya que estás así, me faltan un par de cosas, ya te las paso. A ver, Enrique, da un paso al frente, hombre. Sí, yo te iba a llamar ya sin vergüenza, porque como no. Que el último aquí. He dicho, no va a ser el último, Fran. Vale, dejo el hombre para el final. Aquí tengo a Salva feliz de que se acaba el año y tal, con el análisis de King of Fighter y a Motorola diciendo que está en la última pantalla de Call of Duty Modern Warfare 3, ¿dice? No, ha dicho Call of Duty, se refiere al primero. Sí. Primero. Ya decía yo, porque digo, menudo noob si se ha pegado 3 semanas para llegar al final del Modern Warfare 3. Qué mentiroso eres, troll. Jabote, tú también estás por ahí, ¿no? Aquí estoy también. Yo te digo una cosa, Enrique, yo entiendo que Mote se vaya directo al multijugador del Call of Duty, porque bueno, la campaña en una tardecilla así, cuando quiera ponerse a ella, se la pasa, ¿no? Que haga como tantos, yéndose directo. Yo estoy enganchado a las portátiles, porque Nintendo 3DS por fin ha cogido fuerza. Estoy muy contento con todo el catálogo que nos está preparando para esta Navidad, con Mario 3D Land, Super Mario Kart, Mario Kart 7, perdón, Tales of Abyss, todo lo que hay, así que muy bien, aquí liado. Muy bien, pues me imagino que habréis notado en falta a alguien. Puede que a más de uno, pero en cualquier caso, una voz habitual que esta semana era votado como el descarte del programa que ahora escucháis. Efectivamente, hablamos de Albert. Tremendo, sí. Se ha quedado fuera. ¡A la calle! Le ha dado miedo que le sigamos troleando. Pero, ¿esto quiere decir que la gente aprueba mis chistes? No. Mejor no hacer lecturas, sí. Aprueba el inglés desde el año y mío. Sí. Aquí tengo así una troleada que hemos hecho esta tarde. Hemos dicho, a ver, ¿quién debe ser el descarte esta semana en el Mary Podcast? Pues Albert ha sacado la friolera de 24 votos. 24 personas han votado para que Albert no estuviera en el programa de hoy. Después Jabote se ha quedado en 7. Todos han acabado terminando vendido, no sé por qué. Después Bianca 4. Vaya tela, qué caro me va a salir eso. Fran 2 y yo 3. Digo, joder, a ver si me votan y descanso una semana, ¿no? Pero bueno, total, que Albert se ha quedado fuera, se ha salido a comunicar y cuando le he dicho, mira, nen, ha pasado esto. No, mira, que es que coge la gripe. Me cojo la baja. Es el clásico que no se cae, se tira. Sí, me voy antes de que me echen. Bueno, pues esta semana efectivamente no nos acompaña la criatura, sea por eso o por la gripe, no lo sabemos. El que sí que está por ahí es Dani controlando el tinglao, le saludamos. Hola, muy buenas a todos, chicos. A ver si os portáis mejor que la semana pasada, aunque creo que sin Albert va a ser más fácil, ¿no? No hables sí. Muy alto. Aunque, bueno, eso es una. Y segundo, que últimamente se inhibe mucho, ¿no? ¿No lo notáis? Que Albert está como muy... Nosotros que le vemos el simbolito del silencio en el micrófono lo sabemos. Más sí, que... es que yo creo que está enamorado. Lo que no sabemos es de qué o de quién. En fin, vamos a empezar el programa, que tiene ya Bianca por ahí sus preguntas listas. Retro Podcast. Lo que decía Bianca, es tu turno, cuando quieras nos acercas lo que la gente nos ha dicho estos días. Pues nada, vamos, y además vamos rapidísimo, chicos, sé que es difícil, pero a ver si no os enrolláis, porque tenemos un montón de preguntas y queremos responderlas todas, ¿vale? Empezamos con Valerín Link. Train 2 llega a $19.90 en su edición coleccionista e incluye su primer juego. ¿Deberían las compañías aprender de esta iniciativa? Pues no solo deberían, sino que la tendrían que tomar a rajatabla y textual. Justamente los creadores de Scribnauts han comentado hoy que los juegos a 60 euros les parecen pues una especie como de burrada el precio, que no está justificado en todos los casos. Y efectivamente, si títulos como Train 2 pueden salir a 19 euros con un paquete tan interesante, o títulos también como el Torchlight también pueden salir a un precio tan barato, pues ¿por qué no? ¿Por qué no se ve esto más a menudo y con juegos AAA? Como se suele decir, que Train y Torchlight son dos títulos excepcionales. Seguimos con Pixmith. ¿Sabéis algo del nuevo proyecto de los chicos de Respawn, los exiliados de Activision? Pues se sabe lo que sabía, que con Zampella y compañía fuera, con un par de incorporaciones fuertes que han hecho, están trabajando bajo el auspicio de Electronic Arts, que al final han sido los que se han llevado el gato al agua para contar con ellos como editores. También estaba THQ por el medio y de momento es muy pronto. Están en preproducción de su proyecto, no se sabe nada sin anunciar, y yo espero que para el E3, si no antes, pero tendría mucho sentido que se anunciase en el E3, pues este shooter en primera persona que el estudio está desarrollando y que Electronic Arts dice que les va a permitir competir contra Gears of War, Halo y compañía, ¿no? Seguimos con Rafael 56. Esto es una chorra pregunta fina fina, pero dice que aún tiene esperanzas. ¿Alguna posibilidad de ver de nuevo Star Wars Battlefront de sobremesa esta generación? Me parece absurdo que en una generación en la que el online está a la orden del día, LucasArts no haya apostado por esta saga que me ha regalado grandes momentos bromeando sobre el complejo de los Jedi y su sable láser. Pues no hay nada. Los últimos rumores apuntaban a que Slam Six Games se iba a ocupar del juego, lo que se han acabado encargando de Resident Evil Operation Raccoon City. Y vamos, no hay nada. El juego, el proyecto está cancelado y no creo que vayamos a ver nada en un futuro próximo. De hecho, ya hay un Battlefront en esta generación, aunque no bajo la licencia de Star Wars, sino bajo la licencia del Señor de los Anillos, que fue el de la conquista. El juego no salió demasiado bien, incluso le supuso el cierre a Pandemic, que fueron precisamente los que se encargaron de la saga Battlefront en 128 bits, así que creo que este fracaso también ha tenido algo que ver en que finalmente Star Wars Battlefront 3 esté definitivamente fuera de los planes de LucasArts. Seguimos con Billie Jeans. Me parece que hace un tiempo escuché que una desarrolladora había comprado los derechos cinematográficos de la saga Rambo para realizar un videojuego con las actuales consolas. ¿Se sabe algo más? Ya que de noticias de este tema hace tiempo que no escucho ni veo nada. Fue Reef Entertainment, en una noticia que le leo a Enrique García en nuestra página, que efectivamente se había encargado, le había comprado la licencia a Estudio Canal. A mí me da un poco de miedito, pero para el año que viene, por lo visto, está previsto que tengamos más noticias de este videojuego de Rambo, que se asegura además que el juego sea un triple A. Yo no sé, yo un triple A me lo veo, yo si es una A ya me conformo. Es un Batman Arkham City. Sí, sí, sí. Rambo, Charlie, Delta. Bueno, chicos, seguimos, que aún nos queda mucho. Saga Lecter, ¿alguno ha podido probar Spec Ops The Line? Si es así, ¿qué impresión os da este título? Su último tráiler me ha despertado mucho interés y leyendo vuestro avance me parece que tiene muy buena pinta. Pues la verdad es que sí, lo hemos estado viendo bastante en profundidad, hemos visto ya como un tercio de aventura más o menos y nos dejó muy buenas sensaciones porque... la tercera persona tiene tantos juegos, tantos títulos, que había que buscar algún punto innovador y este juego pues lo que hace es centrarse en el argumento y centrarse en el uso que hace de la arena pues para crear trampas de entorno y acabar con rivales, para poner en pantalla tormentas que no nos dejan ver y que nos dificultan disparar. Tiene un punto muy distinto que la verdad es que a mí me hace apostar por él. Y hay que reconocer eso, lo que decía, que es un género difícil, muy, muy, muy superpoblado. Yo lo vi cuando, antes de debutar, incluso antes del anuncio oficial, en exclusiva en el estudio de Jagger en Alemania, y hay que decir que después de la Gamescom de ese año, el juego estuvo en un silent period que se llama 2K, que es la editora, decidió trabajar un poco más el aspecto técnico, y ahora la última demo, la verdad es que tiene mucho más cuerpo. Los efectos de partículas, los modelados, las animaciones están mucho, mucho más trabajados. Y lo que decía Jabote, ¿no? El punto fuerte de este título es que quiere tratar la historia como pues no se ha tratado en el género, ¿no? Siendo muy profunda, con implicaciones morales y también hace buen uso del sistema de escuadrón o táctico muy, muy sencillito. Y que, bueno, que cuando lo veáis, pues verás que es muy intuitivo. También hay que añadir que tiene Dubai, ¿no? De trasfondo, una Dubai, pues, derruida a base de tormentas de arena y que está muy en la línea de Apocalipsis Now. Pero vaya, que ya iréis viéndolo. Con la próxima pregunta, me parece que Regalaño va a pegar un bote de la silla. Y es que Matrix MGC nos dice, se aproxima el nuevo Motor Storm para la PS Vita, aunque parece que se basará en coches radiocontrol. Sabiendo tu sabiduría en este arcade, ¿no crees que la esencia y atractivo como las físicas, golpes y velocidad de la saga se perderán en esta entrega? ¿O más bien es algo alternativo? Pues tengo yo un sofocón desde que escuché este proyecto, yo esperando un Motor Storm para PS Vita y me presentan esto, es que no hay derecho, vamos. los Micro Machines, sí, sí. Es que esto es más que un Motor Storm, no sé, un minijuego que perfectamente se podría haber metido en una de las entregas mayores de la saga. Creo que Sony comete un error vendiendo esto a precio de juego, digamos, triple A. O sea, en los smartphones mismo puedes encontrar un montón de títulos de este estilo, de bastante buena calidad, que te cuestan como mucho 5 euros. No sé qué precio le pondrán a este juego, pero desde luego más de 6 o de 10 euros yo no pagaría. Y ante un Motor Storm, es que eso es así, esto no es un Motor Storm. Es que bueno, simplemente el de PSP ya le dan 1000 vueltas. O sea, espero que se pongan serio y hagan un Motor Storm a la altura de las circunstancias para la PS Vita, porque ya te digo, esto es más una broma de mal gusto que otra cosa. Jabote lo ha estado jugando, macho, no sé. Sí, lo he estado jugando. La verdad es que, hombre, Rolaño tiene parte de razón y no. Es un juego muy amplio. Tiene, o sea, yo ya lo he visto, la versión casi final, y tiene un montón de niveles, de menús, de coches que desbloquear. Van a llegar más circuitos a través de internet. Tiene opción multijugador para 4 jugadores, todo esto. Entonces, al fin y al cabo es un juego grande. Pero sí es verdad que es muy simple, muy sencillo. O sea, hay un botón de correr, otro de retroceder y ya está. Hay uno de hacer rebobinado por si te sales. Es y causa poco casual más. Esto, ¿no? Es muy sencillo. Es como si tuvieras un mando, yo lo decía en impresiones, es como si tuvieras un mando de un coche teledirigido en las manos, con las dos palanquitas y una para cada cosa. Además se maneja así con dos joysticks, o sea que ya lo veréis. Seguimos con Delos. Ahora que se acerca el lanzamiento de Star Wars The Old Republic y se sabe mucho más del juego, ¿cómo lo veis? ¿Tendrá tanto éxito como se espera? ¿Habrá logrado BioWare una buena media en todos los aparatos del juego? Todos los aparatos otra vez, ¿eh? Todos los apartados. Seguimos. Ay. ¿Sabéis qué pasa? Que ha tenido tanto éxito apartados del juego. Lo estaba esperando, digo, ¿será capaz de decir aparato? Bueno, en fin, aquí Fran me puede ayudar un poquito. Efectivamente, se acerca el lanzamiento, da menos de un mes para el lanzamiento oficial de este juego. Si se tendrá tanto éxito como se espera. Bueno, teóricamente es uno de esos WoW killer, ¿no? Se espera que esté a la altura del juego de Blizzard y francamente no lo veo yo tan bueno. De hecho, hay algunas cosas que me gustan, Fran, no sé si estás de acuerdo, otras que no me gustan tanto. Y el juego tiene una licencia muy buena, una licencia muy grande, pero no sé si bastará. Fran, échame un cable. Vamos a hablar largo y tendido en las siguientes semanas de The Old Republic. Yo, uno de los principales defectos, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Sergi, es que BioWare ha jugado muy muy seguro con su planteamiento de juego. Es decir, ha cogido un modelo y ha cogido este modelo y lo ha puesto en su juego. Sí, correcto. Es decir, para un veterano de WoW, The Old Republic va a ser muy muy muy familiar. Y es un WoW ambientado. Es un WoW ambientado en la Guerra de las Galaxias. Para mí. Pero ya insisto que vamos a insistir más porque también tiene cosas buenas y cosas que merecen la pena. Así que no, todavía queda. Seguimos con León VGM. Además nos saluda desde México y nos pregunta: ¿qué momento, ya sea de un evento como por ejemplo la aparición de Miyamoto con la espada y el escudo de Zelda cuando presentó Twilight Princess, o de algún videojuego elegiríais como el mejor de la actual generación? Yo me voy a quedar con uno de Duke Nukem Forever, que cuando yo estaba probando la beta y me aparecieron 3 strippers a mi alrededor mientras estaba jugando. O sea, luego te despertaste, ¿no? No, de hecho hay fotos. El Photoshop hace milagros, Nacho, eso no vale. Pues eso, yo me quedo con esa parte, aunque Bianca no se lo crea. Yo me quedo con cualquier cosa Activision. No, perdón. me voy a quedar con el terreno virtual y me quedo con el final de Metal Gear Solid 4. Bueno, mira, en tu línea no vas a decir ningún spoiler, bendito sea Dios. Yo me voy a quedar con la intervención magistral de Yuichi Wada en la conferencia de Microsoft en el E3 del 2009, si mal no recuerdo. 2008. Cuando la anécdota famosa aquella. Final Fantasy 13 para multiplataforma. Aquello cuando aquel señor de 50 años nos dijo, ya era ¿dónde? Fue buenísimo. Sí. Ya que Jabote me ha dado mi momentazo, me quedo con la presentación del nuevo Twisted Metal en la E3 de 2010, ya que se ha encargado la saga Motor Storm. Al menos todavía me queda esta franquicia, que yo la consideraba ya muerta y enterrada, pero resurgió de su ceniza cual ave fénix, y ahora a ver si lo publican algún día. ¿Y ese tatuaje en la presentación de Microsoft? No recordáis. Oh, ese es muy grande también. GTA 4. Seguimos con el LCDZ. ¿Sabéis si hay algún título impactante y de renombre después de este último Zelda Skyward Sword para la Wii? ¿O dejará la gran N morir sin más a la consola? Esto está más seco que un bacalao, el catálogo de Wii ahora mismo. O sea, lo último que hay es Skyward Sword, ya estaba bastante flojo, también hemos tenido un Kirby y poco más. No hay nada anunciado y creo que a partir de ahora ya la prioridad de Nintendo es 3DS, y una vez esté 3DS encarrilado con estos triples A que está lanzando, con Zelda, con Mario 3D Land y con Mario Kart 7, después Wii U. Déjame una cosa, que queda, queda Pandora. Queda Pandora y The Last Story. Claro. Sí, que son los JRPGs que, bueno, que se supone que van a revitalizar el género y demás de Sakaguchi, pero que quitado de esto, Nintendo no tiene ninguna cosa en producción para reforzar la consola. Bueno, que sepamos, porque Phil Saime comentó hace un mes escaso que todavía no enterráramos a Wii, que quedaba alguna cosita. ¿Y tú te fías de qué te van a decir? O sea, hay un nuevo Imagina Ser en camino. El Wii Sport 3. Seguimos con Jazz 10. He oído hablar que Activision plantea cambiar su modelo de negocio y hacer un Call of Duty mensual. ¿Son ciertos esos rumores? Semanal, pues no, semanal. Diario, lo que se diario. Dice es que cada semana se va a sacar una nueva misión. Es el sueño de Jabot, analizar cada semana el Call of Duty. Oye, ya madre mía. Basta. Que no me extrañaría nada y vendería un montón. Ahora, mientras le vayan cambiando cosas y mejorándolo, como han hecho con Modern Warfare 3, va bien. No, hombre, no. Que no. Esperemos que jamás pase esto. Ya con vaya una troleada. Ya está bien. Vaya troleada que te has metido aquí en un momento. Bueno, dejamos las troleadas aparte y seguimos con Garmi. Sabemos que hay ocasiones en las que los juegos no vienen traducidos al castellano. ¿Pero qué os parece lo que hacen con Taste of the Abyss, que hasta la caja está en inglés? Mal, ¿no? Creo que lo mínimo que tendríamos que exigir es que llegaran traducidos. Ya sabéis que yo no soy un defensor del doblaje de las voces, pero sí que los textos creo que es... sería casi obligatorio, y más teniendo un mercado como el que tenemos. Que no le defendas eso de las voces, Juan, dile algo. Nah, déjalo, se desautoriza el solo. Juan está ocupado traduciendo series, ahora no necesita que los videojuegos vengan en castellano. También hay que decir que Tale of the Abyss, que es una conversión de PlayStation 2, nunca salió en Europa. O sea, es que realmente no tienen ningún material previo y nunca llegó a salir, es la primera vez que viene a Europa. Así que casi habría que dar las gracias de que haya salido. FSNIXXS nos dice: me habéis convencido, quiero comprarme el Rayman Origins, pero ¿cuál es la mejor versión? ¿La de Wii, la de Xbox 360 o la de PS3? Yo la de Wii no la he probado, yo he probado la de 360 y la de 360 es fantástica. Yo no creo que la versión de Wii vaya a ser mejor que la de 360, así que si tiene esa opción, yo apostaría por 360 o por PlayStation 3. Y atención a la de Sevita, sí, que viene. Siempre se verá. Se verá mejor en nuestras teles HD. Xvicia tiene un par de preguntas sobre PC. ¿Diablo 3 tendrá unos requisitos para poder jugarlos parecidos al StarCraft 2? Porque si pide mucha maquinaria, igual me espero a la versión de consolas, aunque al ver le pueda dar un infarto al oír esto. Y la segunda es: ¿existe para PC algún juego del estilo Men of War o Company of Heroes que esté ambientado en la guerra moderna? Diablo 3 tiene unos requisitos bastante moderados, como casi todos los juegos de Blizzard. En realidad sacrifican bastante la potencia gráfica en pos de ofrecer un abanico más amplio de ordenadores en los que puedan jugarse sus juegos. Parecido a los Stalker 2, yo incluso te diría que menos. O sea, por las pruebas que yo he hecho, incluso corría en un ordenador donde Stalker 2 no me corría. Ahora, esto la beta de Diablo 3, ¿eh? Si al final la versión definitiva necesitará más o menos requisitos, esto no lo puedo garantizar, pero dado que está hecho con un motor bastante parecido, no te extrañe que más o menos sea lo mismo. Y en cuanto a la segunda pregunta, bueno, la verdad es que hay muchas alternativas. Están los dos que ya has mencionado, War in Conflict, que salió en el 2008, creo que era. Sí. Y no, la verdad es que no es un género que se... Generalmente, no, la verdad es que en el juego así de ese corte no conozco mucho, la verdad. Seguimos con JJ Mustang. Muy buenas, señores. Ni un comentario en 8 años y hoy llevo 2. Debo de estar enfermo. Bueno, La racha, pero además muy buena, que eso es lo que tienen que hacer, mandarnos mensajes. Bueno, me gustaría saber si aquello que salió de Rocksteady sobre un título de Superman es un proyecto serio o tan solo agua de borrajas. Es que desde aquel de Reactiva Taito en el que me dejaba los cuartos, esto va por el año, no he visto nada que esté a la altura de este personaje. Bueno, sabemos que todo lo que hace Rocksteady se lo toma con la máxima seriedad posible. En efecto, el tema del Superman es hasta ahora palabrería, rumor, no hay nada confirmado. Pero bueno, no sería de extrañar que después de los dos excepcionales Batman que ha sacado la compañía se centren ahora en otro superhéroe que puede ser Superman. Oye, bien apuntado, esa recreativa del 88 es lo único digno que ha tenido Superman en el mundo del videojuego. Y Superman 64, juegazo. Bueno, pero ese está a otro nivel. Última pregunta. Pues la última pregunta es de Om Gadestinim. Ahora que se ha confirmado el cierre del estudio Tal Off, ¿qué creéis que pasará con esta maravillosa saga? ¿Ya que no se harán más juegos de la saga aparte de los que ya están en desarrollo? No, que este lector no se confunda, que no ha cerrado el estudio. Lo que ha sido es una especie de movimiento empresarial. Para no sé cuál era el motivo, si el fiscal o es una especie de movimiento para consolidar digamos todos los grupos que forman Namco Bandai, pero Tale of sigue el Tale Studio sigue integrado dentro de la compañía, tendrá su propio grupo y seguirá desarrollando juegos, porque ahora mismo la verdad es que Tale está muy bien a nivel de venta, así que no se preocupe que el futuro de la serie está garantizado. Es un movimiento que no tiene nada que ver con lo que es el desarrollo de juegos. Bueno, turno ahora si os parece para que echemos un vistazo a los mensajes breves. Esta semana este retropodcast está siendo largo, ¿eh? Así que vamos, Bianca, rapidito a ver qué nos dice la gente en este primer contacto de forma concisa. Pues nada, Anis Econ, por ejemplo, nos dice: siempre habláis de The Walking Dead, pero ¿qué series veis en vuestro día a día? Ya que criticáis tanto, pues bueno, también quiere saber por aquí la gente qué es lo que veis para poder trolearos. Walking Dead. Sons of Anarchy. Juego de Tronos, por supuesto. Dexter. Me la ha quitado. Aida. Fringe. Venga, va a reconocerlo, que sois todos de poneros delante del sofá con la manta a ver Sexo en Nueva York, como si os viera. ¿Quieres salir a mí? ¿Ves? Ahí sí. Ahí aparato, sí. Aparato. De verdad, bueno, seguimos. Alexus nos comenta sobre las famosas cam. Dice: sería un cachondeo veros a todos haciendo el programa. Yo voto por veros a todos. Y muy bueno el chiste de Hawái, me he reído. Pero además dice que muchísimo él solo en su casa, Salva. Por cierto, ahora que dices de hay las más, cam, hay más. Sí, por favor, tiene que haber alguna forma, Salva, de que puedas pasar esos grandes JPGs de la cosa no pasó a mayores. La cosa llegaba en puerto. Bueno, por Dios. Pero bueno, volviendo al tema de las cam, sí, Bianca, por supuesto, ha sido la más votada, creo han sido 40 y pico menciones. Desde aquí, amigos, decir que se ha rajado, que ha dicho que no le iba a la cara, mentira, que no sé qué. Mentira. ¿Verdad? Mentira. Bueno, no pasa nada. Ella dice que es mentira, será mentira. Pero yo digo una cosa. Desde aquí me comprometo a mañana mismo escribir vía Twitter a nuestras amigas de Microsoft para que le envíen una cámara a Bianca y que a partir de ahí, la semana que viene, la tengáis todos vosotros en vuestras casas. Desde aquí, a lo mejor mi promesa por eso está siempre inventando los aparatos, ¿eh? Claro, si es que lo que pasa, que tiene a mano el mango del aparato, no sé qué decía antes, pues oye, tranquila, que yo te busco la cámara. No, que se piensa que le dijo la sartén al mango. Yo he dicho antes en Twitter que yo me comprometo a hacer una cam antes de final de año si tú te prestabas a hacer algo que los seguidores pusieran en Twitter. Y de momento ya hay muchas, pero que muchas. Pero ese es un argumento lamentable, buscando una forma de zafarse. Aquí hemos dicho que el que saliera más votado salía, empezaba. De aquí cada semana va a ir uno. Así que, va, chica, no, si yo, no toca si la yo primera, que sí. No pasa nada. Y encima te vas a llevar una webcam de estas de HD de Microsoft por la cara. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiero? Venga, vale, pasamos. Seguimos, que si no se nos va el tiempo y Dani nos riñe. Dale caña. León VGM nos dice: vaya risas con las tomas falsas del último podcast, o más bien con todas las que he escuchado. Siempre espero al final del pod para escuchar el chiste de Albert y las risas del maestro Relaño. Deberíais publicar una recopilación con todas ellas. Seguro que más de uno vendería su alma para conseguir este archivo. Hoy cuenta el chiste, Salva. Cuidado. Oye, peligro. La mejor toma falsa de la historia de Meditation no es del podcast, ¿eh? Aquí esto de tirar la piedra y esconder la mano, desde luego, o sea, no va. Bueno, para que veáis, además nos ha enviado un chiste y nada, a ver si supera los de Salva. Dice, mamá, mamá, cómprame una consola Next Gen. Y le dice la mamá, te voy a comprar una mierda. Y dice el hijo, no, la Wii ya la tengo. Un Nintendo este Hater. Iba dedicado especialmente para el Ben. Lo que pasa es que como no está con nosotros, pues nada. Con copia a Pepe Arcas. Un saludo desde aquí. Y para que llegue Valle también copia. Bueno, pues hasta aquí los mensajes. Si quieres, Juan, cerramos y nos vamos corriendo al debate. Sí, vete rebuscando ya unos cuantos más, que ahora luego conectamos. A debate. Bueno, pues al principio del programa ya hemos apuntado un poquito por dónde iban a ir los tiros de este debate de hoy. Habrá otros temas más adelante, pero el primero es efectivamente ese, Sleeper, ese galardón de nuevo cuño que en los últimos tiempos se ha venido creando para ensalzar a los títulos, o el título, que sin hacer ruido, como yo decía, se acaban convirtiendo en juegos finalmente incluso de culto, ¿no? O al menos de éxito. Juegos que parecía no iban a dar tanto que hablar y finalmente sí lo hicieron. Este año hay unos cuantos que se han ido acumulando y en torno a los cuales hemos tenido un debate intenso en la redacción para decidir un poco cuáles son los que más nos han gustado o cuál es el que creemos merece el título de Sleeper del año. Así que si os parece, chicos, vamos a centrarnos en ese asunto, en los juegos sobre los que debatíamos estos días en la redacción y argumentar el por qué unos sí, otros no, y con cuál nos vamos quedando. Antes de empezar con el debate, dejar clara la definición de sleeper o de tapado o de juego que pasa desapercibido, porque parece que ha habido en los foros discusión, esto es un sleeper, esto no es un sleeper, y para nosotros un sleeper puede tener varias formas diferentes, ¿no? Puede ser un título humilde o puede ser un título a nivel de una gran superproducción, pero que por unas causas u otras llega tapado, ¿no? Lo decíamos, son juegos o poco mediáticos, subestimados, humildes, o que tenemos poca fe, tanto desde la crítica como desde los usuarios, en ellos, ¿no? Pero que, bueno, que al final, fíjate, acaban destapándose como juegazos. Yo siempre pongo el ejemplo del primer Arkham Asylum, ¿no? Que estuvo presente hasta la saciedad en el E3, en los grandes eventos, una campaña enorme de trailers y de demos, y fijaos que todo el mundo decía, esto de aquí no va a salir nada bueno, Batman, licencia, cómics, película, ya verás, que al final fijaos lo que pasó. Para mí, entrando en lo que es la lista, este año me ha dejado muy sorprendido Saints Row de Third. Fijaos que yo soy jugador de Sandbox, me encantan, es uno de mis géneros favoritos, y la saga esta no ha sido para nada de mi gusto, especialmente cuando intentó en los orígenes hacerle la competencia a Grand Theft Auto en su mismo terreno, ¿no? Afortunadamente en THQ y en Volition se han dado cuenta que con esto iban a hacer poco y han reenfocado el sandbox hacia la vertiente más irreverente, canalla y macarra. O sea, ya lo habéis visto en tanto análisis como en videoanálisis y en trailers que hemos ido sacando, ¿no? O sea, strippers desnudas con falos de color púrpura pegando a gente, con guanteletes gigantes rotando y después misiones de la índole más disparatada, ¿no? Para mí ha sido un acierto total. Tiene además todo lo que no tiene Grand Theft Auto, ¿no? A nivel cooperativo y otras libertades y licencias que en Rockstar no se permiten. Y precisamente ese sleeper, porque es que cuando se anunció y con la cobertura que ha ido saliendo, todo el mundo estaba en plan de esto va a ser un truño, ya verás, van a intentar ir por el mismo sitio, se van a pegar y bueno, ignorado, ¿no? Y al final se ha destapado como uno de los mejores del año. Bueno, pues yo me quedo con el Shaddai. Además, Javi, que está por aquí, Jabote, me podrá dar la razón porque es un título que analizó él, si no recuerdo mal. Es precioso, sí. Es uno de esos títulos que destacan por su diseño artístico. Hay algunos, unos pocos a lo largo de la historia, a lo mejor no hechos con tanto talento, o a lo mejor con más, como Kami, ¿verdad? El Shaddai es un juego de un action RPG, es un juego de acción, más que nada, más que RPG es un juego de acción, un juego mata-mata, un hack and slash, al estilo muy, para que me entendáis, de blanco o negro, ¿no? Una definición así tipo Ikaruga, ¿no? Donde los enemigos solo tienen dos colores e ir con muy poquitas armas acabando con todos ellos. Es cierto que este no estaba previsto ni como un triple A, ni iba a ser el ganador de muchísimos premios ni nada, pero al final, de la nada, salió un título para mí excelente el título este de Ignition Tokyo, me parece que se llamó. Yo lo jugué en 360 y la verdad es que me gustó bastante. Y aprovechando que Nacho ha citado su sleeper favorito, que es Batman, yo citaría como sleeper favorito Left 4 Dead, que vino, de acuerdo que venía de la mano de Valve y tal, pero vamos, era un juego de zombies, sin más, hecho con el motor del Counter. La gente no esperaba nada y de repente... pues salió un juegazo que he jugado online a montones, vamos, a mí. Más tapado yo creo que más por el tipo de producto en sí, por el género y por la cantidad de shooters y demás que estaban haciendo de ese estilo, creo yo. Sí, yo no vi muchísima publicidad de esto, ¿no? Y es injusto decir que un juego de Valve puede venir tapado, ¿verdad? Pero lo cierto es que no se embarjaba como los grandes títulos del año y al final, ¿no? A la hora de considerarlo GOTY, no lo tuvimos ahí hasta el final, pero sí que fue uno de esos títulos a tener en cuenta si te gustan los shooters sin compromiso. Oye, Motei, ¿no te pareció demasiado sencillo el sistema de combate del Shaddai? Tú eres de los que, porque hay gente que dice, bueno, es sencillo, pero es satisfactorio. Y fíjate, no sé, que le dieron tortas en la prensa americana por esto. Sí, sí, es que es muy simple. Straightforward, ¿no? Un poco, pero tranquilamente. Sí, pero tranquilamente, Batman también se puede jugar con dos botones, ¿no? O sea, realmente no estoy comparando una cosa con la otra, pero sí que a lo mejor el Shaddai pecaba de falta de profundidad en ese sentido. Sí, puede ser. Bueno, pues yo de hecho me quedo con... Yo creo que yo me quedaría con Xenoblade, porque a mí es un juego que me ha dado pena que salga en Wii y no en una consola HD, porque me pareció tan bonito, con unos escenarios tan grandes y por supuesto, yo sí soy de los que opina que ha devuelto un poco la magia al JRPG, que para mí me da, vamos, no sé cómo entender que este juego no venda muchísimo, porque me parece increíble, súper grande, y bueno, creo que es uno de los juegos más sobresalientes de Wii de este año, con permiso, claro, de los grandes que son Zelda y todo esto, ¿no? Entonces yo, para mí, me voy a quedar con ese, no sé cómo lo veis. Apuntaba gente en el blog como un título que en Japón sí que ha tenido mucha presencia y ha sido esperado, podía ser fuera o podía ser aquí en Europa considerado sleeper, y yo creo que precisamente es por la crisis que tenía el género. Decidme, sí. A ver, el año pasado, ¿cuántos JRPG había mainstream o que realmente se esperasen como hacía 5 años? Yo creo que ninguno. No, y los que... ¿Y cuántos buenos? De todas maneras, el perfil de Xenoblade es muy discreto, es decir, como ventas no está ni mucho menos al nivel de los grandes, es decir, ni al nivel de Telosilia, ni al nivel de los juegos de PSP de Square Enix, y luego también es un juego sin historia, tampoco tiene, es un juego que no tiene, digamos... Una marca, claro. Claro, una más que sí, bueno, se pueden encasillar dentro de la saga Xeno, pero eso no es nada. Y el estudio, pues el estudio son los autores de Baten Kaitos, que tampoco es un juego que tenga un perfil súper alto. Yo creo que la gente tenía muy buena pinta, le prestaba mucha atención al juego, pero eso no significa que no deje de ser el Leaper. Ha sorprendido el hecho que haya llegado y que haya sido tan bueno. Además ha demostrado que es que el problema no es que el género estuviera en crisis, sino simplemente que no se están haciendo las cosas bien. Tanto querer renovar el género, la idea es hacerlo bien, y Xenoblade es el ejemplo perfecto. Bueno, yo mi de los que elegí, yo creo que mi favorito, que me llega un poco más al corazón, es Terraria. Es un juego que yo creo que la pura definición de sleeper, un juego, digamos, que se puede definir a la sombra de Minecraft, que no es cierto, pero sí que tiene un poco un aire y tal, mira, sí, es Minecraft en 2D, pero no, Minecraft y el Terraria es un juego mucho más completo, por así decirlo, un juego diferente, es un juego que tiene una especie de mezcla entre plataformas Castlevania de vieja escuela combinado con algunos de los elementos que sí que aparecen en Minecraft, como por ejemplo los mundos generados aleatoriamente, la construcción, pero tiene muchas cosas, tiene muchas magias, muchas armas, tiene PvP, es un juego muy muy divertido, muy asequible, bueno. Y ha sorprendido de lejos, porque que un juego indie como ese, tan modesto, tan haya llegado ya al millón de copias, que lo celebraban otro día con el anuncio de la próxima actualización 1.1, y yo creo que la definición más pura de lo que es un sleeper, yo me quedaría con ese. Tú tienes, Fran, debilidad por este perfil de juego indie, ¿eh? Sí, bueno, es decir, debilidades. Sí, siempre me ha llamado la atención porque en ese espectro se pueden hacer cosas muy diferentes a lo que se puede hacer en mainstream sin descartar nada. Si lo mismo estoy jugando a Skyrim, que lo mismo estoy jugando a un juego de. Es decir, de ese espacio me interesa que hay mucha creatividad y hay mucho margen para hacer cosas que realmente. Por riesgo y por coste sería muy difícil hacer en el espectro de triple A, gran juego anual. Sí, es un espacio que le presto mucha atención, sí. Oye, nos llama mucho la atención, perdona que me meta justo aquí, que haya tantos sleepers que sean del género plataformas o que juegan bastante, porque por ejemplo, hasta el Shaddai tiene mucho de plataformeo. Yo es una cosa, Frank, que leyendo tu reportaje de hoy me he quedado un poco, jolín, ¿qué pasa con las plataformas? A lo mejor no es el momento, no sé. No sé cómo lo veis. Hombre, el juego que ha ganado ha sido un plataforma. Sí, por eso te digo, y otros tantos de la lista son plataformas o tienen toques plataformeros. Hace bastante tiempo que el género está muy marcado por según qué grandes nombres y ya está. De hecho, ¿cuánto hacía que no teníamos un Rayman bueno? También es una cuestión un poco de. Es decir, no vas a hacer un shooter en primera persona indie. Eso generalmente es muy Claro, difícil porque plataformas tiene. es muy barato, es que es así. Plataformas compiten en un espacio menos saturado. Yo creo que también en parte natural. Yo me quedo con Bastion, un juego descargable, que los descargables están ganando mucho peso. Bueno, estas generaciones han dado grandes sorpresas. Y Bastion, que eres de una compañía bastante pequeñita, como Supergiant Games, pues la verdad es que me sorprendió muchísimo. La crítica lo recibió muy muy bien. Es una acción RPG simple, pero con un sistema de combate muy divertido, muy variado, bueno, eso, en la mecánica de juego. Bastante completo a la hora de explorar y bueno, y visualmente una preciosidad. La verdad es que creo que es de los que más me ha gustado de los juegos descargables, sin duda. Yo voy con otro proyecto para de un estudio pequeñito, en este caso de 8 estudiantes de la Luleå University of Technology, que se denominaron a sí mismos Arrowhead Game Studios y desarrollaron pues Magicka, que es un título de rol que combina la acción con una dificultad bastante desmesurada si no lo juegas en cooperativo y con un sistema de juego muy muy interesante, porque eso de cogerse una metralleta M60 y ponerse a pegar tiros en mitad de un castillo no tiene precio. Pues a mí me vaya a permitir que me haga cargo del que ha sido el Sleeper del año, este Rayman Origins, aunque para mí no ha tenido mucho de Sleeper, porque desde que se anunció el juego lo estaba esperando como agua de mayo. Llevaba muchísimo tiempo con ganas de tener un Rayman verdadero, que volviera a sus raíces, a aquel extraordinario plataforma de 1995. A partir de ahí, la verdad que. Se estaba en medio de la fiebre poligonal y la siguiente entrega ya fueron en tres dimensiones, la siguiente entrega de Rayman. Seguían siendo buenos juegos, pero no llegaban al nivel de la entrega original. Y luego ya llegaron esos conejos insoportables, los Rabbids, y parecieron matar a Rayman definitivamente. Pero afortunadamente ha llegado Michel Ancel, su creador, a rescatarlo. Y fíjate que yo creo que sí puede quedar bien como el Leaper, porque incluso al principio este Rayman Origins estaba planificado como un juego descargable por episodio, al estilo Sonic 4. Afortunadamente, Ubisoft se echó hacia atrás en el planteamiento y nos ha acabado entregando un auténtico juegazo de plataformas de la vieja escuela en dos dimensiones puras, aprovechando lo que es toda la potencia de las plataformas actuales para poner en pantalla un apartado técnico, audiovisual y artístico sobresaliente. La jugabilidad está muy bien trabajada, muy bien nivelada. Ese era el único aspecto negativo que tuvo el Rayman original y desde luego lo han corregido con creces. El modo a cuatro jugadores también es soberbio. Así que sin duda alguna el título del Leaper del año se lo merece Rayman, pero con todos los honores, junto a, ya lo di la semana pasada, junto a Donkey Kong Country Returns, pues nos encontramos ante el mejor plataforma de dos dimensiones puras de la actual generación. Fíjate, ¡Relaño! aquí el tema es que Rayman es sleeper porque ha venido tapadísimo. Primero, por un año en el que hemos tenido grandes juegos de plataformas. Y segundo, porque todo el foco mediático estaba puesto en Sonic Generations. Y fijaos cómo Michel Ancel le ha marcado los 20 años de aniversario a Sonic, ¿no? Es bastante paradójico que el mejor Sonic de la década, ¿no? Creo que no exagero si digo que Generations, bueno, sí, junto sí. con Sonic Colors, no lo dejemos. Son los dos mejores Sonics de los últimos 10 años a partir de Dreamcast. Pues paradójicamente, cuando sale esto, pum, ¿no? El Team Sonic consigue hacerlo así de bien. Pues mira, llega Michel Ancel, saca este Rayman Origins de la manga y acaba pues explotando y pasándole por encima a Generations. Sí, bueno, yo no lo compararía. Yo creo que es una buena noticia que haya dos grandes plataformas de calidad en esta fecha. Lo que pasa es que yo creo que Rayman Origin ha sido desarrollado con menos presión, porque Sonic todavía sigue siendo una franquicia muy importante, con muchos millones, con muchas expectativas, con muchos fans en todo el mundo, aunque se vende muy bien en general en todo el mundo. Y yo creo que Rayman Origin ha sido desarrollado muy sin presiones, en un pequeño grupo, allí en Montpellier, con Ancel, con bastante libertad, con un motor nuevo. Yo creo que ha sido eso, ha sido ese toque que le ha faltado, que el otro tenía que combinar, por ejemplo, el 3D con el 2D e integrar toda la historia de Sonic. ¿Pero por qué se ha hecho eso? Lo del Sonic Generations ha sido para cazar al público nuevo de Sonic con el clásico, sí, simplemente. Sí. Y claro, y Rayman Origins es un juego que se va directamente a lo que es la raíz de la saga. Se olvida de todo lo que es, todos los intentos de juego 3D, que también eran bastante populares. Se olvida, por supuesto, de Rabbit y toda la historia. Y se concentra en lo que ha sido la esencia de la saga, y lo ha hecho con un... Es un producto muy, muy elaborado, y se nota que hay mucho, mucho cariño y mucha atención y mucho conocimiento en el género para desarrollar el juego. Aún así, va a vender más, muchísimo más Sonic Generations que Rayman Origins. Sí, sí, sí. Es que es buen juego, Sonic Generations. Oye, y además un personaje mucho más popular. Y no olvides que este tipo de juegos tipo Rayman tienen sobre todo su público en la gente más talludita. O sea, yo me da la sensación que la gente más joven lo va a ver como el título ideal para descargar, pero a lo mejor no para pagar lo que vale. Me da la sensación y me gustaría equivocarme, pero bueno. Bianca, vamos a ver qué dice la gente, sobre todo el tema Sleeper. Pues nada, comenzamos con Nimrodel. Para Sleeper yo, que duermo hasta caminando, me quedo con el Sandai, que es como me imagino un juego si fuese alta cocina. Se ve que la gente está con el ánimo todo subido y eso me gusta. Una empanada, y juro por Dios que ese es el nombre del Nick. Nos dice que su Sleeps es Rayman Origins, sin duda, a quien también se suma, además de muchos, Ser Snake 7, quien asegura que ha sido una grata sorpresa. Dolph 30, para mí el mejor ha sido Row Saint 3, juegazo divertidísimo. Seldon Jerez, Saints Row. Eso ¿no? es. Ah, vale, Row Saints, me ponía por aquí. Por la apuesta al revés, te ha hecho una trampa. Vale. Pues ya sabemos cómo es. Bueno, Seldon Jerez nos dice que para mí ha sido Portal 2, merece más reconocimiento, sobre todo un GOTY. Y por último, Animark nos dice, sin duda alguna, el Sleeper del año es el chiste de Salva del podcast anterior. Las expectativas están muy altas, ¿eh? Yo no sé si... El de Calafresión. A este paso le quitas el puesto a Albert, yo no digo nada. No, insisto en que hay que hacer un retweet de esos chistes de los JPG de la cosa, ¿eh? Por favor. Bueno, pues hasta aquí los mensajes, así que Juan, cuando quieras podemos seguir con el siguiente debate, que seguro que la gente ya está impaciente por seguir mandando mensajes. Pufi, igual de impaciente que debe andar alguno por aquí para hablar sobre un título del que ya hemos dicho algo en los primeros minutos del programa, es la 33ª, perdón, voy a hacer yo 30 ediciones del título, aunque ya habrá tiempo. 33ª entrega de la saga King of Fighters, después de algunos intentos fallidos por acercar la saga a las nuevas tecnologías y darle un lavado de cara a la altura de las circunstancias, parece que por fin, Nacho, tú lo decías, y Salva imagino que también, otros que lo hayan probado opinarán igual, van a dar en el clavo los amiguetes de SNK y esta nueva entrega pues eleva de nuevo a cotas de alta calidad la saga, que durante un tiempo fue rival directa, yo creo, que de los Street Fighters más grandes. Así que si os parece, vamos a hablar del regreso de los King of Fighters. Pues bueno, voy a introducir yo todo lo que ha significado este juego para los aficionados a SNK. Digamos que estamos ante el segundo advenimiento, después de que en el primero nos llegó el anticristo prácticamente con el King of Fighters 12. SNK Playmore parece que al fin ha hecho las cosas bien, ha vuelto atrás al principio y ha hecho el juego completo que debería haber sido el título anterior. Ya en plataforma recreativa ha obtenido una muy buena acogida y ahora parece que para esta versión doméstica ha potenciado prácticamente todos los aspectos en todo lo que cojeaba anteriormente, en modos de juego, el modo online incluso, que era lo que los aficionados más demandaban, algún que otro personaje nuevo, aunque por desgracia muchos de ellos no llegarán vía DLC, pero bueno, eso es hoy en día algo habitual y habrá que acostumbrarse a ello. A mí me gustaría dejar paso a los que lo han jugado más profundamente y ya ellos irán diciendo si el juego cumple con las expectativas o no. Yo personalmente probé la versión arcade y me dejó muy buen sabor, aunque tuve ahí algunos puntos flacos que espero que hayan sido solucionados. No sé, ahora haré algunas preguntillas a ver. Raño, te has dejado, y yo creo que es importante comentar el origen de esta saga, ¿no? Porque remontándonos a principios de los 90, con SNK lanzando juegazos a nivel de los grandes beat'em up como Fatal Fury o The Art of Fighting, pues en el año 94 se le ocurre hacer pues una especie de crossover con todas sus sagas, ¿no? Con todos los personajes más carismáticos de cada una, y aparece King of Fighters, que viene a ser pues como también le da placer a Capcom con otros crossovers y demás. Una práctica que siempre ha gustado a los aficionados del beat'em up. La saga ha tenido una especie de travesía por el desierto a partir del 97, quitando el 99 con, bueno, juegos de muy diverso nivel, incursiones en tres dimensiones, y algunos que simplemente, creo que estaremos de acuerdo, solamente se les puede calificar de relleno para aprovechar el tirón del nombre, especialmente después de que SNK acabase convertida en SNK Playmore, que ha sido pues un poco ese nombre que ha intentado absorber la sangre de una herencia tremenda en esta saga de nuestra compañía mítica de beat'em up. Sobre este juego, creo que se han acabado solucionando la mayoría de los problemas heredados que tenía la serie. Me ha parecido un juego de lucha muy completo. A nivel de modos de juego está fantásticamente equilibrado, tiene muy buenos tutoriales, tiene modos desafíos así muy difíciles. Y eso sí, también hay que decirlo, no es un juego que se haya hecho con el acceso a un público mainstream, a un público general o a un público que, bueno, le ha gustado, ha empezado otra vez con Street Fighter 4 a interesarse desde hace unos años que jugó a Street Fighter 2. No, olvidaos, es un juego súper exigente, muy, muy ido para todo el tema de combos y donde la dificultad tiene unos picos brutales, especialmente en el último combate y en los jefes finales, donde que son desesperantes, o sea, es un abuso tremendo. Ya lo comentaba la review de GameSpot y creo que coincidimos, pero está muy bien estructurado con estos combates 3 contra 3 haciendo equipos. Ya os digo, a mí me ha parecido muy muy bueno, pero para pros del género. Sí, es una de las grandes sorpresas, sobre todo porque viendo la entrega anterior, pues yo no esperaba mucho, pero poco a poco el feedback era positivo, los americanos también le daban el sí quiero, y la verdad es que ha salido pues un juego muy muy muy interesante, sobre todo porque es muy exigente, te obliga a mejorar mucho, es como un King of Fighters de toda la vida, tienes 4 botones de ataque y luego pues todo lo que viene, los combos, los especiales, los ex, los desperate moves, etcétera. Pero llegar a controlarlo es complejo, además, como son equipos de 3, no es aprender con un personaje y ya está, sino que tienes que saber jugar bien con mínimo 3 luchadores y saber combinarlos, y bueno, la verdad es que es muy exigente y un juego para echarle horas. Además, viene con mucho contenido offline, como habéis decidido, modo supervivencia, modo contra reloj, arcade, modo historia, entrenamiento, pruebas, todo eso que echamos en falta en muchos juegos que están saliendo, sobre todo de Capcom, por ejemplo. Y bueno, y un online pues que se ha mejorado, sobre todo porque era injugable la entrega anterior. Y un acabado, pues no nos engañemos, es un acabado de típico juego de lucha 2D, cogiendo muchas cosas, coge cosas de King of Fighters 98, coge cosas del 2002 también, pero el resultado final a mí me ha gustado mucho tanto por contenido como por cómo funciona. Visualmente es muy bonito, ¿no? Los escenarios me han parecido, vamos, tremendos, en 2D, estáticos, pero te diría que ese estilo anime que tiene me ha gustado incluso más que la mayoría de los de Street Fighter 4. Sí, sí, los escenarios son muy, muy bonitos y los personajes también, además están muy bien recreados. Lo único que veo un poco es eso, que se pixelan algo, sobre todo cuando hacemos un ataque final y se acerca un poco, sin el zoom que había antes, pero se acerca un poco. Sí, o, o algunos efectos especiales que también se ve algo pixelado, no se ve con un acabado tan, tan perfecto como en BlazBlue, por ejemplo, pero el resultado final es muy convincente porque es que ya, pero no es tan se ve que eso. Está bien hecho. Los dientes de sierra brutales de hace 2 años o 3 años ya no están. No, no, es que el problema que tendrá este juego es que la gente lo asocie a la castaña que salió hace 2 años. Es el único problema que le veo, la verdad. Y en términos de innovación, y lo digo a colación de las declaraciones que hizo Ayashi de Team Ninja sobre el género de la lucha y cómo está estancado, ¿cómo lo veis? Igual, ¿eh? O sea, innovación la justa, ninguna. Es un revival. Es el enfoque de toda la vida del 2D. Eso sí, es muy profundo y reúne todo lo que, digamos, se ha visto como tendencia en otras sagas. Por ejemplo, tienes movimientos X, que pues, consumes un trozo de barra y se ejecutan con un mayor daño o con propiedades especiales. Luego tienes una cosa que me ha gustado mucho que se llama Drive Cancel y que a costa de un trozo de barra de X puedes cancelar un movimiento entre otro. Cancelar quiere decir que cuando estás acabando un ataque gastas un poquito de barra y puedes encadenar lo que te dé la gana después. Sería una especie de Focus Cancel Street Fighter 4 pero súper simplificado y con mucha mayor versatilidad. A mí me ha gustado mucho esto. Después sí, también tiene un modo Hyperdrive, que es como entrar en un modo donde pegas más rápido, los golpes quitan más y que bueno se hace consumiendo la barra anterior, ¿no? Y después ya tiene el ataque brutal o ultra, que sería el Neo Max, que también se puede cancelar, ¿no? Me ha gustado mucho eso, que con que impactes un hit, si eres lo suficientemente rápido, puedes cancelarlo en el ataque especial este. O sea, que no se dan las situaciones particulares que se dan, por ejemplo, en Super Street Fighter 4, que es este ultra solo entra en estas 4 o 5 situaciones, ¿no? Aquí lo puedes meter como te dé la gana, si eres rápido, porque tela de lo exigente que son los movimientos aquí para cancelar y si tienes barra, es lo único que te permite. A mí me ha gustado, que lo he visto muy sólido y completo en este abanico que ofrece. Pero un par de cosas. ¿El jefe final es tan cheto como Omega Rugal o no? Yo te diría que es peor, ¿eh? Joder. Un par de cosas sobre lo que comenta Nacho de la mecánica. Está muy bien la gestión de las barras que tenemos especiales, ¿no? Porque, claro, si nosotros cancelamos ataques, luego no podemos guardar la barra para hacer un ataque más devastador. O sea que saber exactamente si cancelamos, si metemos dos ataques especiales juntos, etcétera, pues se tiene que vigilar mucho. Y atento, Salva, con esto que dices, cuidado porque no es un juego en el que puedas mashear, no es un juego en el que te puedas empezar a hacer movimientos como un loco, porque si te pones a hacer movimientos, aporreando los botones, te quedas sin barra, cancelas, ¿verdad? Sí, sí, y bueno, todo lo que hemos dicho se ha visto en muchos King of Fighters de la saga, no estamos hablando de grandes novedades, sino que se ha cogido un poco de cada sitio y se ha hecho un producto pues muy completo. Sobre todo por eso, porque es exigente, profundo, no todos los golpes se cancelan igual, o sea, no todos los puñetazos puedes cancelarlos en todos los ataques, sino que tienes que conocer al dedillo el personaje. Y sobre lo exigente, es que es un juego que te obliga a hacer los movimientos y los combos limpios. O sea, no puedes hacer nada de, bueno, voy a masear el Shoryuken y después si entra o el otro. No, tiene que ser limpio. Y fijaos en los vídeos con los modos desafío, que son brutalmente difíciles. Bueno, una cosa que me gusta es que por lo menos cuando estás atascado hay una opción que te permite visualizar el combo entero, como sería, que por lo menos sirve de ayuda. Pero es que, fijaos en los vídeos de los tutoriales que los japoneses o los americanos están subiendo a internet, porque es que es alucinante a partir de la prueba 4, 5 y 6 lo complicadísimo que se convierte. Da gusto porque sabes que cuando en online te metan un combo de tropecientos hits con juggles y todo eso, al menos sabes que no es gratis, ¿no? Sabes que el sí, otro está haciendo bueno, algo con cara y ojos, sí. Me hubiese gustado alguna forma de poder cortar los combos como en Bad Blue. Sí, oye, algo que me gustaría conocer, SNK ha publicitado bastante la inclusión de un modo historia en esta versión para consola, que iba a ser muy profundo, iba a tener muchos vídeos, iba a ser espectacular. No sé qué opináis vosotros, si lo habéis visto bien o no difiere demasiado del modo arcade y no es para tanto ni necesitaba tanta publicidad. No es para tanto, la verdad es que no es para tanto. Hay muchas escenas estáticas o semiestáticas, que son como viñetas que, bueno, se mueven mínimamente los personajes, hablan sin voces, solo con texto. Y sí, sí que se enfoca la historia desde diversas ramas, desde diversos puntos de vista, pero ni es demasiado largo ni es nada del otro mundo. Está bien porque vas conociendo pues un poco más la historia de Ash, que sé que te gusta mucho el personaje, pero poco más. No, esto ya muy para fan y tal, pero yo es que llevo jugando la saga, no soy ningún especialista en juegos de lucha, pero yo llamarme raro, pero a mí siempre me han gustado las historias dentro de los juegos de lucha y siempre muchas veces lo he jugado por eso, por los personajes y por seguir su trayectoria. Y realmente el problema que tiene este juego es que es el capítulo final de la trilogía de Ash, que son varios juegos. Entonces, si no te has enterado de qué ha pasado antes, muchas veces quizás no tengas esa conexión con los personajes, no sabes qué ha pasado, no sabes el enfrentamiento entre Kyo y Ash. Es decir, hay una serie de cosas que quizás sin ese trasfondo no se pierda un poco. Qué insulso no, sí que, el personaje sí. De Ash, ¿eh? Me parece un jefe lamentable y un diseño lamentable y que no sé qué pega ahí, la verdad. Ash tiene muchísimos fans. En Japón, ¿verdad? Es un poco Justin Bieber, que tiene fans y sí. Correcto. El diseño, digamos que viene de la época más oscura de SNK Playmore, cuando tenía un diseñador llamado Nona que hizo unos personajes horribles y vamos, Ash era uno de ellos. Digamos que se ha ganado al público por su carisma, aunque por su aspecto, desde luego, no lo ha hecho. Por cierto, antes de que sigamos con otro asunto, la tier list, ¿cómo está en este King of Fighters? Pues como siempre, ¿no? Creo que Iori y Kyo están rotísimos, pero es una cosa exagerada. Creo que están súper por encima de todo el mundo. Después yo diría que hay un grupo que destaca bastante, ¿no? Andy, Máxima, Kula, Elizabeth, Athena, también funciona muy bien. Ryo, también me gusta mucho. También diría que Robert está al nivel. Y bueno, después digamos que están todos así un poco mezclados. Y lo siento por los fans de Joe y Garashi, porque en este creo que es un poco paquete. Vaya hombre. Pero vamos, yo creo respecto a Kyo y Ori, aunque son luchadores destacados dentro del juego, van a ser incluso, se van a romper todavía más cuando salgan los descargables, que precisamente van a tener dos DLC, en los que digamos van a volver al estilo que tenían clásico, o sea, Kyo con los combos de puñetazos flamígeros y Ori volviendo a lanzar proyectiles, o sea que va a estar todo incluso más desnivelado dentro de poco. ¿Os olvidáis de Kai, de Raiden, que si no me equivoco, al menos en arcade, lo rompían bastante? Sí, pero ha habido nerfeos, ¿eh? Por ejemplo, Joe y Garashi era bastante bueno en arcade y le han metido el nerfeo aquí. Pero vaya, que salvo estos dos, que creo que Iori y Kyo, que son los más rotos, en general está bien. Sí, han hecho eso, lo que has comentado, que no lo hemos dicho, han rebalanceado el plantel de personajes, cogiendo pues, el feedback de los japoneses, o sea que vienen con modificaciones en las versiones consolas. Oye Nacho, y para cerrar, una pregunta directa que había que hacerte. ¿Vas a abandonar Street Fighter 4 un poco por jugar a King of Fighters? Pues la verdad es que no. Aquí no vamos a engañar. La verdad es que no. Claro. Sí, no vamos a engañar. Me parece que es un juego muy similar a Street Fighter 3. En el sentido que requiere muchísimas horas para poder ser bueno, ¿eh? Creo que el Salva lo podrá corroborar. Para ser bueno aquí hay que meterle horas, timing, memoria y ser súper rápido con lo que es el hit confirm para los combos. Si entra a seguir el combo hay que ser súper rápido, súper estricto. Y yo creo que no estoy para meter ahora tantas horas ahí. Muchas horas, pero bueno, a cambio, como tiene tantos modos offline, quieras que no, te lo puedes acabar pasando bien sin llegar a ser un pro. Bianca, brevemente, que tenemos otro tema por ahí todavía pendiente. ¿Qué dice la gente? Pues nada, de manera súper rápida, Guijachonte nos dice que será uno más, de los normalitos, vamos. No comparable al 97 o 98, ya que esos nunca serán superados. Y a la pregunta de qué esperas de él... Eso es lo que decía yo. Eso es lo más grande. Efectivamente. Uh-huh. Y a la pregunta que qué esperas de él, que es la que hemos lanzado, Seldon Herer nos dice que solo espera que el año pueda pronunciar The King of Fighters. The King of Fighters. A ver, las clases, que se nos olvida sí, ya. Sí. Y otra pregunta de Aquilif Juan Luis Oliver es, yo tengo una pregunta y, como no, con mucho respeto, ¿el online va bien, mal o regulero? Hombre, Aquilif es un clásico de la comunidad Street Fighter. Es un grande. Por cierto, ayer me violó con su blanca, el tío. De aquí un saludo. Eso ha sonado muy mal. Luego me dices de mi aparato. Pues, como... Sodomía. Y porque Nacho no sabe cómo juega Aquilif delante de la tele. Bueno... Pues desde los americanos dicen que está funcionando bien, que el netcode tira bien, estamos viendo streaming que funciona perfectamente. Seguramente no está al nivel de Street Fighter 4, pero sí se puede jugar bien para poder hacer combos con normalidad y no tiene nada que ver con la entrega anterior. No tendría por qué ir mal aquí, lo que pasa que esto hasta que no se llenan los servidores está complicado. Lo he contado alguna vez en Mortal Kombat. A mí la semana antes del lanzamiento del juego, con los servidores casi vacíos, que debíamos estar solo periodistas, me iba fino fino. Y luego pues fue un desastre. Bueno, pues bien, casi no hay más preguntas al respecto. No, Juan, si te parece vamos a seguir porque todavía nos queda un tema en el debate y vamos ajustados de tiempo. A eso iba. Tenemos todavía que hablar de otro título que va a ver la luz en unos días. En una plataforma que en estos tiempos está acogiendo títulos bastante notables, yo diría que algunos muy buenos. Hablamos de 3DS y hablamos de la nueva entrega de Mario Kart, en esta ocasión la número 7, que se ha encargado de analizar Jabote y a la que vamos a dedicar los siguientes minutos del programa para rescatar o subrayar lo que creemos esta entrega aporta a la saga. ¿Alguna cosita hay por ahí de nueva? Pues sí, hay algo. Vamos a ver, hay que ver cómo Mario Kart, sin innovar nada, sigue funcionando, pero de una manera brutal. Yo estoy segurísimo de que este juego, que vamos, es brillante en todos los aspectos, como todos los Mario Kart, va a ser uno de los juegos más jugados online esta Navidad desde Nintendo 3DS, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que viene de Mario Kart DS, que para nosotros tiene una valoración de 9,5 en su día, ¿no? Porque realmente revolucionó la conexión de Nintendo. Pues hay que tener en cuenta, como viniendo de ahí y viniendo también de Mario Kart de Wii, que introdujo los 12 corredores, que hizo unos circuitos verdaderamente vertiginosos. Entonces, aquí en 3DS, además del efecto 3D, esperábamos que estuviera a esa altura. Y lo cierto es que se ha mantenido muy, muy justo en ese sentido. Es un juego, pues lo que digo, divertidísimo, que sabe perfectamente cómo tiene que crear sus escenarios y qué ítems tiene que introducir, ¿no? Porque también hay ítems nuevos, ahora los hablaremos. ¿Qué ítems tienes que introducir para que el jugador habitual se enganche y el nuevo también? Pero no sorprende como si hicieron algunas anteriores entregas, o no sé, se me ocurre Mario Kart 64, que recordamos todos como un salto importantísimo, ¿no? Pues eso, es un juego muy grande, otra vez como siempre, con 32 circuitos, 16 nuevos y 16 rescatados, y divertidísimo, frenético. Y bueno, la inclusión de poder correr por aire y por agua, que es la gran novedad que Nintendo siempre destaca de este Mario Kart, se traduce al fin y al cabo en que nuestros coches ahora tienen a la delta y una hélice detrás. Pero esto a nivel de jugabilidad, al fin y al cabo, sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que en un salto, pues el kart planea más y podemos manejarlo un poco en el aire, pero no deja de ser Mario Kart en esencia pura. No esperéis que eso también sea una novedad. Y ahora ya, si queréis, lo comentamos y me podéis preguntar lo que queráis. Yo la primera pregunta que me gustaría hacerte, Javi, porque he podido probar el juego, pero la verdad es que lo he tocado bastante poco, es directa. El online funciona, has comentado que funciona bien, que está bien adaptado y tal, que va a ser seguramente el nuevo hit de la Navidad en el caso de 3DS, pero ¿crees que la consola se ha terminado de adaptar con su sistema a lo que puede ser un online bien ofrecido, en plan Xbox Live y demás? Totalmente, Enrique. Tengo que decir, o sea, obviamente que por online no, ¿no? Pero tengo que decir que esto de que 3DS tenga un código de amigo para todos, o sea, para todos los juegos, solo un código de amigo por consola, en Mario Kart va de maravilla, porque yo me conecto y si veo que tú tienes al lado la pantalla de carrera de Mario Kart es que estás jugando y automáticamente solo con tocar la pantalla a tu nombre accedo a la carrera en la que tú estás corriendo y ya puedo jugar contra ti, nada, sin más pasos, o sea que es muy rápido y funciona bastante bien. Vamos a ver si hay mucha comunidad y si se mantiene como el juego online de 3DS, yo creo que sí, más fuerte durante muchos meses. A mí lo que más ganas tenía de ver era sobre todo el tema de los objetos, ¿no? Sabemos que siempre Mario Kart siempre ha tenido objetos un poco pues rotos, ¿no? Y los nuevos... Y lo pues, sigue teniendo, lo sigue teniendo. Sí, lo sé, el 7, he visto que el 7S es devastador. Pero me gusta sobre todo la idea de la bola de fuego, ¿no? Poder disparar bolas de fuego como si fueran caparazones verdes para acabar con tus enemigos y el Tanoki, tanto para darle coletazos a todo lo que se mueve como para planear un poco. Eso es lo que tengo un poco ganas de ver cómo se acaba de integrar, ¿no? Y sobre todo el equilibrio entre todos los objetos, que es lo más importante porque muchas veces había bastante injusticia con el más rápido. Pero eso no es malo, Salva, porque cuando tú abres una caja sorpresa, te puede tocar un simple plátano que dices, pues lo tiro y no me sirve para mucho. O te toca una estrella o una bala de cañón y te pones casi el primero, ¿no? Pero eso ha sido toda la vida. Eso ha sido así siempre. No se trata de correr más, se trata de, oye, hacer un mix entre lo bien que corres, la suerte que tienes y el buen uso que haces de los ítems que te han tocado. Sí, estoy de acuerdo. Sí que había un par de objetos que eran un poco, bueno, no sé. Broken. Sí. Y perdona, Jabote, pero los pros, los plátanos no los tiran, los dejan en la cola para cuando les lancen una tortuga roja. Yo también lo dejo en la cola. Sí, por supuesto que lo dejas en la cola, pero cuando te salen tres, pones dos y te quedas uno. Entonces, que bueno, lo que te decía, de los nuevos ítems, el traje de mapache que tan bueno era en Mario 3 de Land y tan broken allí, aquí la verdad es que a mí me parece que no sirve para tanto. Simplemente das coleteos con una cola bastante cortita a tu alrededor si te acercas a alguien o si te viene una concha disparada y te la puedes quitar. Pero un caparazón, y bueno, y planeas un poquitín más, pero nada más, y además dura muy poco tiempo, no me ha gustado mucho este objeto, sin embargo la flor de fuego y la ruleta del 7, como bien dices, es una maravilla. La flor de fuego, es curioso como tanto tiempo, desde el primer Mario, ¿no?, estando la flor de fuego como ítem, y hasta ahora, hasta el séptimo juego de Mario Kart, no ha aparecido en esta saga, pero sí, son broken, yo creo, son muy buenos, sí. No, pero de todas maneras, la flor de fuego ya estaba en el Mario Kart de GameCube. Pero bueno, volviendo a... Es verdad, Relaño, tienes razón. Volviendo a esta entrega de 3DS, yo al menos lo que he hecho bastante de menos son los 12 corredores en pantalla que también quedaron en Wii. No sé si se llegarán a echar de menos, si se ha perdido, digamos, espectacularidad con respecto a la entrega de la consola de sobremesa de Nintendo, o se ha resuelto de alguna manera, o para una portátil viene mejor 8 corredores, con 12 sería demasiado caótico. No sé por qué lo habrá hecho Nintendo, pero me gustaría saber si se echa de menos o no se llega a echar. Pues mira, se echa de menos sobre todo en la fase retro, digamos, de Wii, obviamente. Pero bueno, Nintendo sabe que es diferente, no es lo mismo 8 que 12, y entonces lo que ha hecho es estrechar un poquitín, es casi inapreciable, pero si ha jugado mucho al de Wii, por ejemplo yo sí, pues lo he notado que están un poquito más estrechos algunos tramos para que no haya tanta amplitud, ¿no?, ni se vea tan vacío el escenario. Pero yo creo que meter 12 corredores fue un acierto y no entiendo por qué este Mario Kart 7 no los tiene. Y Javi, ¿sabes si se ha vetado un poco el sistema este broken realmente o habilidoso de utilizar el sneaking para derrapar y ganar al rebufo más velocidad? Pues sí, Enrique. Nintendo ya en los últimos Mario Kart ya venía reduciéndolo un poquito, ya en el de Wii lo redujo bastante y ahora ya yo creo que lo ha quitado del todo, porque ya sabes que cuando derrapamos sale una chispa azul primero y luego una naranja y según donde soltemos el derrape, así tenemos un impulso, ¿no? Y ahora la naranja tarda mucho en salir, entonces es muy difícil hacer snaking. Además, el kart se va mucho al derrapar, no puedes en una recta ir haciendo zag, se te va. Aparte del peso que va a tener una gran saga como Mario Kart en el catálogo de exclusivos de 3DS, que por cierto creo que es la única vez en la historia en la que Nintendo junta un Zelda, un Mario y un Mario Kart en las mismas navidades o en la misma temporada, decir que bueno, la 3D, 3DS, ¿qué tal las 3D, no? Porque Mario 3D Land, pues comentabas que sí, que bueno, está bien regulado, que sirve para la perspectiva de detectar áreas que no, pues, que no, a simple vista, pues en el plano se pierden. Me gustaría saber cómo está resuelto aquí. Pues mira, Nacho, es curioso porque un juego de conducción, por ejemplo, veíamos Motor Storm Apocalypse en su día, ¿no? En 3D, se le puede sacar mucho partido. Y resulta que al final el efecto 3D aquí en Mario Kart 7 no ha sido el espectáculo estereoscópico que podríamos esperar, ¿no? Funciona bien, es correcto, tiene sus relieves y su sensación de profundidad, sobre todo cuando despliegas el ala delta y vas por el cielo y tal, pero poco más, nada especial que reseñar, ni hay tampoco un medidor de dos calidades de 3D como si había Mario 3D Land o este tipo de cosas, no, es simple y bueno, como podía ser, no sé, en Pilot Wing Resort, quizá más bajo, menos agresivo que en ese juego. Oye, y antes he hablado de modificaciones a los circuitos clásicos que incluye el juego. ¿Tú lo ves correcta las modificaciones que se han hecho? Supongo que para aprovechar tanto el ala delta como esa fase acuática, pero vamos, no sé yo si han enriquecido esos circuitos clásicos o ha sido, digamos, una novedad sin interés en ninguno. Pues mira, Relaño, yo creo que eso ha sido un acierto cómo las han rediseñado, porque ya sabes que, por ejemplo, una fase de Game Boy Advance o de Super Nintendo, de aquellos Mario Kart, es muy plana. Entonces ahora le han puesto rampas para que podamos usar el ala delta y planear por encima de las curvas incluso y saltárnoslas y utilizar este nuevo objeto y de paso atajar, ¿no?, en el circuito. Pero yo, si me tengo que quedar con algo, me quedo con las nuevas. Me parece que este Mario Kart, si en algo ha acertado muchísimo, es en casi todos, no digo todos porque todas no me han parecido igual de buenas, pero casi todos los circuitos nuevos son una maravilla. Y te digo una cosa que creo que te va a gustar a ti especialmente, hay referencias a juegos muy clásicos, por ejemplo, el circuito de Donkey Kong Country tiene la música del juego, que por cierto lo ha hecho Retro Studios y uno de los mejores circuitos. La verdad es que están muy bien los nuevos, los antiguos también bien remasterizados, o sea, bien rehechos, pero los nuevos especialmente bien. Bianca, ¿qué mensajes tenemos con respecto a la nueva entrega de Mario sobre ruedas? Pues empezamos con Kurin Euran. Nos dice que no será para nada igual el videojuego, ya que sigue siendo más de lo mismo y que piensa que Nintendo necesita nuevas licencias y variedades en su portátil para poder seguir adelante. Red Same nos dice, ya dijeron que la 3DS sigue un ritmo de ventas incluso mejor que la DS en su mejor momento. No tengo ni idea de cuál es la razón. Y Pulsa el Botón A nos dice, pero ¿quién puede resistirse a la 3DS de el 25 aniversario de junto con Ocarina of Time, Super Mario 3D, Land y Mario Kart 7? Y hasta aquí los mensajes que hemos recopilado, Juan. Y hasta aquí el debate de esta semana con estos tres temas. Estos tres tristes tigres y estos tres temas. Y si os parece, nos vamos a ponerle un punto final. ¡Momento! Al programa con... ¿Qué pasa, Nacho? Quieto, parado. De nada, a raíz de que estamos hablando de Mario Kart 3DS... comentaros que hay un torneo nacional de Mario Kart que organiza Nintendo y que diversas revistas del sector vamos a competir en un equipo formado por un redactor y un lector de cada una de las revistas. Es decir, que el equipo se ha cerrado hoy en Mary Station, que ha habido una máquina que ha hecho una marca imbatible y que ya todo el mundo se ha echado para atrás, y que ese usuario va a representarnos junto a Jabote. O sea, ya puede ser muy bueno, porque estamos perdidos. No lo teníamos otro. El 50% lo tenemos desechado. Pues eso, pero bueno, espero que este hombre sea un pro de Mario Kart. Como decíamos, Tenai, que eso era imposible por definición, ser pro de Mario Kart. Pero bueno. Pro y Mario Kart, atención, cuidado. No, yo oye, pensaba que lo había leído, claro, todo. Sí. Yo he oído todo en la vida, pero vale. Sí. Esto está ganado. Ya. Justin Bieber y música. Dale. Pues eso, que lo siento por Salva, que era nuestra primera elección, pero como el pobre está liado, pues mira, Jabote, Tenemos fe en ti, de verdad. Por lo menos que el otro tened sea bueno. Fe, tened fe, esto va bien. Yo he estado ya dándole muchas horas, me he hecho todos los circuitos de memoria y yo creo que, además de que era gran jugador, o sea, yo jugaba muchísimo en los anteriores. Te lo digo yo. Si, a ver, confía, si confía. Uno, a ver si va a ser como uno que me selló, que me dijo el otro día que era campeón de Cataluña, ¿eh? Sí. De su barrio, de su barrio. Sí, sí. Oye, pero el premio nos reparte Jabote, ¿eh? Es verdad, Jaute, si ganáis y te llevas... Bueno, es decir eso, ¿no? Que el premio son 1.000 euros para el lector y 1.000 euros para el redactor. Jaute, imagínate, esto, ¿cómo lo vamos a pelear? Esto aquí, sí. Como te lleven 1.000 pavos, nos lo gastamos en una cena a toda la redacción y en farra. Hombre, de fiesta habrá que salir, sí. Correcto, y invitamos a Guillem. Desde aquí, Guillem, invitado estás con la pasta de Jabote. Habría que ver en la cara a Jabote mientras decía esto, Nacho. Sí, sí, claro que sí. Tiene WhatsApp. ¿Ves? Por eso necesitamos la cam en Jabote, en Nacho... Pues venga, venga, venga. Vamos, criaturas, vamos a seguir con el programa. Micro abierto. Bueno, micro abierto esta semana en versión reducida, que andamos muy mal de tiempo. Relaño, te voy a dejar que seas el primero, pero ciñete al guión de los segundillos, Pues nada, vamos allá. Y ha salido recientemente una noticia acerca de los polémicos del SD Capcom respecto al Ultimate Marvel vs. Capcom 3 y su trajecito. Parece ser que Magneto va a llevar el traje que su majestad, el rey Don Juan Carlos I, suele ponerse en asuntos de gala. Ese traje ya causó polémica unos años atrás en un cómic que Marvel al final no sacó a la venta, y ahora parece que la Casa Real está otra vez poniendo el grito en el cielo. Y vamos, yo les diría desde aquí y desde mi humildad que cosas más importantes tendrán que hacer que ocuparse de estos temas, como por ejemplo todas estas cuestiones que sin duda están salpicando ahora mismo a la Casa Real referente a un dinerillo que hay por ahí que se han llevado que no debían llevarse. Ya verás el mensaje navideño este año, el año, ¿cuál va a ser? Ya me parece a mí que me lo va a dedicar, así que desde aquí, señor Juan Carlos, ocúpese mejor de esos temas y de esto que al fin y al cabo una tontería. Pero la presunción de inocencia, ¿dónde está? Para todo esto, decir que todo el conflicto se origina porque, si os acordáis, este traje que copia, se inspira un dibujante de la Marvel. No se inspira, fue una piedra, bueno, pero se inspira, pero descarada, es literal, o sea, sí, la imagen la hemos visto todos, ¿no? Que una y otra, ¿no? Salió en uno de los números de Magneto House of M y, bueno, la Casa Real dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Marvel retiró eso, dijo que nunca más lo iba a utilizar, pero los artes que hemos visto han quedado en una especie de almacén de artes de la Marvel, y esos artes se pasaron a Capcom cuando firmaron el acuerdo por Marvel vs. Capcom 3, y a partir de ahí, pues en Capcom dijeron, ostras, qué chulo está este, vamos a cogerlo, y así es como ha terminado saliendo. Fíjate que yo, para mí, que esto ha sido por publicidad gratuita más que otra cosa por parte de Capcom, porque publicidad ya sabía la que se iba a liar respecto a este tema. El profesor sabía de ello. Motenay, dale caña. Dos cositas. Primero, hoy leía en el APM del pasado viernes que Skyrim en realidad puede ser todavía más gordo. O sea, se ve que un pavo ha estado ahí toqueteando en los archivos de configuración y ha dicho, cuidado, quito esto y a ver qué pasa, ¿no? Y ha descubierto, pues, todo el mundo, pues el mundo de Tamriel, todo sin textura y sin nada, pero quiere decir, está ahí. O sea, como si tú pudieses juntar a lo mejor Skyrim y Oblivion, ¿no? Y convertirlo todo en un mismo juego, o Morrowind también, ¿no? Y meterlo todo en un mismo producto, con las localizaciones, me refiero, y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, esto es solo un pequeño. Solamente reivindicar un poco más la dificultad en los videojuegos, que se ha perdido un poco. He estado jugando todos estos GOTYs, o pseudo-GOTYs, o candidatos a GOTYs, en todo lo que se me ha tirado a la cara, en el modo dificultad más alto que dan, y es una porquería. O sea, hay que darle, para que suponga, sobre todo muy decepcionado, el nuevo Call of Duty, que es un paseo incluso en veterano. O sea, a ver si le damos dando, si estamos subiendo inteligentemente la dificultad, que si no, nos aburrimos. Venga, es vale. Es que eres tan pro. Sí, es cierto, y sabía que tú me lo ibas a decir, para generarlo, pero es verdad. Que vuelvan los botiquines, ¿no? Y pero lo llevo diciendo meses, que vuelvan los botiquines, hombre. Pero en cambio, Modnai, en la campaña de Battlefield, que es como la de Modern Warfare, estamos jugando, te mataban. Claro, tío, otro, en cambio, otro paseo. Cuando te sacamos de donde estamos jugando a Motenai, me cago en la mar, no sé dónde esa pericia, dónde te la dejas. Otro paseo, si no fuera porque jugamos en una Game Boy colocada a 7 metros de nosotros. Pero bueno, si no fuera por eso, cuando se juega con cómo se tiene que jugar en un proyector, bla, bla, bla, bla, las cosas cambian. Desde aquí, querido Pep Sánchez, por favor, inversión en un por nuevo favor, monitor. Una tele decente, por favor, o que esté más cerca. O sea, lo pedimos, por favor. Ande o no ande, la tele grande. Es que si no, chicas, pasa lo que pasa con Salva, ¿eh? Que, sí, bueno, que choca cada 2x3 contra todo. Los comentarios, la Tinitron de tubo de 14 pulgadas ya no va bien. Los comentarios que estamos jugando eran de la risa, ¿eh? Entre sobre todo los y los lectores... Y con razón, las cosas hay que decirlas con criterio. Tenían razón, pero haremos una foto de detrás de las cámaras para que se vean en qué condiciones hacemos, ¿eh? Behind the scenes. Eso. A ver, Enrique quería contar algo para ti. Bueno, pues si no recuerdo mal, tú iniciaste el podcast mencionando a Rubalcaba y a su... No fue Relaño diciendo que no tenía que acabar en un centro de desintoxicación. Relaño ha comentado aquí algo relacionado con la monarquía y me voy a centrar en el tercer palo que toca, que es la iglesia. Sale a la venta ahora el último libro de Caballo de Troya del periodista e investigador Juan José Benítez, y bueno, creo que es una obra reseñable mencionarla en estos 60 segundos porque, bueno, es un título que ha tenido bastante impacto en la narrativa nacional con su polémica y su no polémica, y me gustaría pues remarcarlo. Cierra la saga, ¿no? Efectivamente, cierra la saga. Muy bien, pues algo que alguien quiera saltar al ruedo antes de que chapemos el chiringuito. Tomar este silencio como un no. Y nos vamos a las tiendas, pero vamos, más rápido que rápidamente. Lanzamientos. Bueno, Enrique, rapidito, las tiendas de esta semana. Pues mira, rápidamente tenemos Tekken Hybrid, tenemos el WWE 2012, King of Fighters 13, que se ha estado hablando hasta ahora, Mario Kart 7, que también hemos estado hablando, y el Pro Evolution 2012 para Nintendo 3DS. Muy bien, eso es hacer las cosas como Dios manda, rapidito y al grano. Y nosotros igual de rapidito nos vamos a ir yendo ya. Bueno, no tenemos tiempo, pero es de recibo, Bianca, que nos demos un borneo por las redes sociales y nos hagamos eco de esos mensajes tan entrañables que en estos últimos instantes del programa siempre nos mandan los oyentes. Maximum Trolling. Pues así es, comenzamos nuestro Maximum Trolling con Rafe 5. ¿Es verdad que Salva le han retirado el carnet después de ver la DGT el Estamos Jugando de The Ram? Casi. Casi, como, ¿no? como a Boyan, ¿no? Pulsa el botón A nos dice, solo vengo para decir que el mejor fútbol lo disfrutamos en Madrid. A lo que Ares Rey ha dicho que es mentira, que el mejor fútbol lo disfrutan en Cádiz, que se ponen tibios de cubatas antes, durante y después del partido. Correcto. Como hay que vivir los partidos, sí señor. El Carranza ahí, sí, muy bien. Hablando de fútbol, maldita hílice, Juan, maldita hílice. El Cheros. Bueno, Chicheto77 nos dice, por favor, por el amor de Dios, camps para todos y podcast en streaming. No nos hagáis camps de sufrir más. ¿Cómo que camps? Sí, sí, camps y sí, sí, además, ha sido por eso, camps para todos. Entonces yo ha sido como, y bueno, pues nada. También. ¿Qué pasa, podcast, que me lo van a meter también de ministro o qué? Oye, si a mí me pagan lo que cobran ellos, por mí meterme ya de ministra. Bueno, si ha sido la idea paje ministra, tranquila que algún día. Bueno. True story. Bueno, Pablo Llero nos dice, ¿qué tal sin Albert Gil? ¿Se nota o no? Eso sí, por el amor de Dios, que Salva no cuente el chiste, por favor. Esto es un spa. De la cosa el chiste arde de la vaca. La cosa está que arde, la cosa no llegó a mayores. Y por último cerramos con Ayorca. Si nos comemos los yogures de plátano antes de que caduquen, cambiarán las medidas de nuestro aparato. Y tengo que decir que esto viene en la coña, ya no por mi aparato, sino por los tweets que ha estado enviando Enrique de que se estaban hablando de plátanos verde de videojuegos. Plátanos y mangos. Yo no sé, pero aquí se ve que la fruta le mola más de uno. Así que hasta aquí nuestro... No sé. ¡La Macedonia! La Macedonia, sí. Macedonia la que os hacéis vosotros cada vez que salís de fiesta. Que luego ladráis más que morréis. Por cierto, yo lanzo aquí un llamamiento, ya que yo no tengo normalmente despedida. Tú estás muy suelta últimamente, ¿eh? Sí, sí, que yo quiero que las tomas falsas de hoy se meta cierto comentario sobre ciertas fotos de nuestro jefe Nacho Ortiz. ¿Qué ha pasado? ¿Qué foto ha habido? Ah, no sé, yo lo dejo caer. ¡Dani! Me enteré yo. ¡Dani, pórtate! Bueno. Ah, mi foto de nudo, déjalas, anda, déjalas. Ay, señor. Nada, Nacho, la semana que viene más y mejor. Pues sí, querido amigo, te espero pronto por Gran Vía, que me han dicho que vas a hacer un cameo por ahí, yo no digo más. Sí, señor. Y desde aquí también un saludo enorme a nuestro compañero Guillén Caballé, que lo tenéis todos los días haciendo el cansino con el Pixel, que cada día trolea con una cosa diferente. Y a ver si se pasa por aquí, hombre. No sé, no quiere. Ha dicho que hay que ponerle taxi. Encima tenemos que prepararle esto lleno de cubata. No sé dónde habrá. Yo ya le dije que estaba costumbre. Poniendo el tutú para bailarnos la invitación. O sea que... Sí, algo haremos. Y bueno, cuidado que lo último ha sido que la espada maestra de Link es, parece más una sierra que una espada. Bueno, ahí queda eso. Hasta la semana que viene, corazones. Hasta luego. Mote, también nos oímos en 7 días. Hasta la semana que viene y recordad que no sabéis ahora, los matrimonios jóvenes, no os imagináis lo que debéis a la televisión, porque antes había que hablar con la pareja. Tiene respuesta para todo, ¿eh? Increíble. Salva, un abrazo, hombre. Sí, el chiste va ahora después. Después resérvatelo, pues, hombre. Razón doble. Sí. Vale, pues entonces, un abrazo a todos y muchas gracias por compartir estos momentos. Qué entrañable. Que entrañable. Es que es un peluche. Relaño, tío, nos oímos, ¿eh? Pórtate bien. Pues nada, me portaré bien y vamos, ahora que Kojima dice que va a volver a trabajar en la saga Metal Gear, a ver si hace algo ya este hombre, que lo único que hace últimamente es tuitear, no hace otra cosa. Porque se ponga a trabajar, hombre. Que levante el país, que levante el país. Pero como voy a dar, los dos están todo el día enganchados al Twitter y no trabajan nada, ¿eh? Chavales, hay gente que se lo puede permitir, este es uno de ellos. Aunque bueno, sí, yo también creo que ya es hora de que se ponga a hincar el codo. ¿Qué? ¡El codo! Enrique, un abrazo. Oye, pues yo, vale, hasta la semana que viene prometo que voy a estar apretando toda esta semana a ver si se me queda la cara de Nacho Ortiz en esa foto, pero yo, por más que lo consigo, no lo intento, ¿eh? Es que según el modelo de Nacho Ortiz, hay que apretar. Para hacer las fotos, hay que apretar. Por más que lo consigo, no lo intento. Frase patrocinada por Nacho Ortiz. Jaote, un abrazo. Un abrazo también a todos. Nos vemos la semana que viene. Yo me vuelvo al Mario Kart, que estoy ahí enganchadísimo. Y estos son mis ratos libres. Y hay que darle. Hasta la semana que viene. Hay que darle, dice el tío. Hay que darle. Dale ahí, a fondo. Dale, tú. Hay que darle apretando. Bueno, y voy a ver si Fran sigue por ahí, que el hombre ya un rato callado. Yo no sé si es que está desaparecido en combate. Fran, chao. Nada, estoy aquí con las facturas. Estoy pensando en hacer un desfalco y meterme ahí 1 millón de como euros el Dioni, en facturas si fue... para mí. Y como el Dioni. Como el Dioni. O sea, la comparativa podría... la granja. Mario Conde, un tío más elegante, ha encontrado el tío. Un héroe, chaval. Me acabo de imaginar un Photoshop hecho con Franco el ojo yéndosele para el lado y con la cara del tío. Nada, pero nada, ya parece que ya todo el mundo tiene asignada su guerra para este mes. Así que, pues nada, pues un placer estar con vosotros y con todos los oyentes. Con todos ustedes, sí señor. Hasta la siguiente que toque. Señores, nos despedimos de Dani también y nos vamos. Hasta la semana que viene, chicos. Ojalá fueran todas las semanas así. La verdad es que os habéis portado. Pero bueno, va a ser que no. Yo creo. No está Albert. Claro, ostras. Es eso, seguro. No sé por qué yo, ¿sabes? Esto que decía que estaba malo y tal, pensaba que era mentira, pero va a ser verdad que está retorciéndose en escalofríos febriles, porque sabéis que él siempre aparece al final para contar el chiste. Pero no viene, ¿eh? Bueno, dice que estaba mal en personificación del caos, como el Joker. Que lo mande grabado luego, que cualquiera sabe. Bianca, vamos a recordarle a la gente las vías de contacto y nos vamos. Pues sí, después de certificar que Albert es humano, que se pone malo y esas cosas, nos vamos con el cierre recordándoos que podéis dejar vuestras preguntas, sugerencias y troleos en www.merestation.com, en Facebook, vía Twitter o al correo meripodcast@merestation.com. Todo eso es lo que ha dado sí el programa de esta semana. Como siempre, nuestro más sincero agradecimiento, la confianza en que el próximo martes volváis a estar al otro lado. Y no faltéis, damas y caballeros, que pasamos lista. Adiós. Toda la música contenida en este podcast está libre de... de derechos de autor. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. A ver, aprendiz. Esto es serio, ¿eh? Es serio. Cuidado. Madre la cosa se nos viene encima, ¿eh? No, se nos viene encima. No, a ver. Lo digo en serio. No es un chiste, ¿eh? Se ve que han muerto varios matemáticos. ¡Joder! ¡Ya empezamos! Esto es serio, no es un chiste y se descojona, ¿eh? Cuidado. Oye, que se ve que... Tienes que decir, oye, para seguir con la costumbre tienes que decir, oye, Relaño, y él te contesta, ¿sabes? Esto es serio. Oye, Relaño. Dime. Esto es serio, ¿eh? Se ve que han muerto varios matemáticos en un tiroteo en Estados Unidos. No me jodas. Sí, dicen que era un ajuste de cuentas. No puedo más, por favor. 5 intentos para contar un chiste. ¿Dónde has visto esto? Oye, Fran, en tu tierra este fin de semana hay movimiento, ¿no? No. ¿Qué hay en mi tierra? ¿No es la Murcia Land Party o algo así? Ah, vale. No tenía ni idea de que era. Ah, fantástico. Un tío a la última. De la información local. Ah, déjalo, que está haciendo en lo suyo y facturando, hombre. No, algunos piensan en algo más que está. Ay, pues vamos, si se tercia, igual nos acercamos por ahí, Fran. Vale, entonces me voy a otro sitio. ¿Perdón? Me ha hecho un parry, un counter, un poco. Acaba de ir el pan. Ay, Dios mío. Pero tú y yo no éramos colegas. Fran se ha venido a mi bando. ¿Más hundido? Nacho. Dime. No, chiste. Oye, va. Hacemos un par, va. Que quiero ver cómo va. Con la boca o con la mano. Dani, dime que estás grabando esto, por favor, dímelo. Sí. Mierda, no me he dado cuenta que estaba grabando esto, tío. Dani, toma esa. Te pago, vamos, lo que quieras.